cómo es que salirla a entregar, pues uno ya tiene en mente los clientes que más o menos llevan unos 8, 10, 12, hasta 15 días sin visitarlos. Entonces uno va y los visita en un lapso de esos días para dejarles un buen tiempo para que el producto se venda. Luego sí, pues ahorita se le deja una buena cantidad de unidades, una cantidad considerable de unidades para que tengan para vender en esos días. Y ya pues no es un día fijo ni una hora fija a la cual se tiene que llegar, sino más o menos calculando de que el producto ya se haya vendido. Y depende también las temporadas del año, ¿no? Porque en temporadas donde no hay estudiantes, pues la venta es menos, pero cuando los hay, entonces se visita cada 8 días. Es más constante la visita. El recorrido no se trata de eso, de venir a entregar. Uno viene y entrega, pues también algunas personas que nos compran por mayor algunos paquetes, vienen y se entregan y se dejan ahí para ellos distribuidos. Y ya, y eso es lo que llamamos nosotros como el recorrido, como la entrega de la zona de la gelatina. Y uno viene y entrega y despacha y ya, pues ahí. Y de acuerdo al consumo que se vaya teniendo, pues se va preparando la materia prima para las próximas entregas, ¿no? Para que no falte, porque la idea, el motivo de esto todavía estar en pie es la constancia que se ha tenido para con los consumidores, de que ellos siempre cuentan con el producto. A cualquier momento, si se les agota, pues pueden llamar, ellos llaman y se les hace las entregas de una vez, y es ahí el motivo del éxito de prevalecer tanto tiempo. Y se fabrica frecuentemente para que el producto sea fresco, entonces uno va fabricando de acuerdo a lo que va saliendo. Y como decía, como se dice también ahorita, pues por la temporada baja, pues entonces baja el producto, entonces uno fabrica menos para que todo esté fresco y a diario, y si al mismo tiempo se entrega a diario para no almacenar mercancía para que se envejezca. También es medicinal. Sí, entonces pues la utilizan mucho, por eso es que se vende mucho este producto, y por lo que es muy casero, muy artesanal, entonces pues como no tiene nada de químicos ni nada, la gente lo utiliza mucho, y entonces por eso es que se vende. Y la gente dice, no, pues una gelatina también, y la mezclan también con marañón y con guayaba y se la toman, y porque es un energizante natural. Porque produce muchas proteínas y ayuda para las defensas y todo eso, por lo que contiene la panela y por lo que es natural, entonces por eso se vende harto. Pues nunca se ha dejado vender por eso, es un producto que siempre ha estado en el mercado durante muchos años, por lo que es muy natural y muy, muy saludable. Y lo revuelven con muchas cosas para tomar, para diferentes cosas. Hay gente que dice que también le ayuda para el reumatismo, para todo eso, que les ha ayudado, que por el colágeno que contiene la pata. Gente ahí que lo consume porque lo manda, hasta los doctores lo mandan que para el colágeno, que porque contiene colágeno, que le ayuda para las articulaciones. Pasa es que este producto desde muchos tiempos antiguos en la zona paisa, en los departamentos de Antioquia, Caldas, el Quindío, que es de donde viene su origen, pues ha sido con estos dos ingredientes naturales, como lo es la pata de res y la panela. Esos son los dos ingredientes principales, los dos componentes para elaborar la gelatina de pata de res. Entonces, por ser de esos productos tan naturales, es que son beneficiosos en sí para el cuerpo, para nutrir el cuerpo, para extraer el colágeno, aprovechar el colágeno, y ahí sus propiedades, ¿no? Ya que pues tiene sus calorías y es un alimento natural. Preguntaba que quiénes eran los que consumían esto, pues más que todo el público empieza desde los niños, es para todos, para todas las edades. Pues de pronto hoy en día hay muchas cosas que la publicidad en la televisión absorbe a este público infantil, pero ya la gente mayor, pues ellos le transmiten eso a los hijos, de que este producto es natural y que es bueno consumirlo por... Es más saludable que otros dulces por el químico. Exactamente. También esto es natural. Entonces, pues no sé, ¿qué más? Y aparte saber que es un dulce muy saludable y muy de muy buen sabor y de muy buen exquisito al paladar, pues entonces eso hace que los niños también les guste, y los papás y los abuelos les dicen que no, que es mejor comerse una gelatina de pata que es natural a comerse un bombón que es solo químico y solo azúcar. En cambio esto tiene muchas propiedades. Thank you. los clientes se consiguen pues entrando directamente con el producto a su tienda y ofreciéndolo y hablándoles del producto, las cosas buenas que tiene. Y de todas maneras es algo tan conocido y tan tradicional como el bocadillo veleño aquí en Colombia. Entonces, al igual que el bocadillo veleño, en la zona paisa, pues la gelatina de pata es un dulce pues tradicional aquí de Colombia. Entonces, no, y la calidad también hace que uno no pierda los clientes, porque a uno los clientes lo llaman es por su calidad que hace, su producto que hace. Sí, de pronto pueden haber otras fábricas que también lo elaboran y todo, pero cada fabricante tiene su sazón, su forma de hacerlo, su higiene y todas estas cosas. Todo esto cuenta a la hora de sostener una clientela, de que el cliente lo prefiera a uno. No importa que el producto que uno venda sea un poco más costoso, porque de pronto sea más costoso que otros. Por la calidad. Porque nos esforzamos en sacar una buena calidad al público. Yo personalmente hago de cuenta de que cada gelatina yo soy el que la voy a consumir, por lo tanto yo quiero ese producto, ese dulce, lo más higiénico y lo más mejor elaborado posible. Porque también hay que tener sentido de conciencia, de hacer las cosas bien para agradar a nuestra clientela, es obvio, ¿no? Y por otro lado, pues se va aumentando más y más la clientela por ese motivo, por lo bien elaborado, por el esfuerzo que hacemos para sacarlo con todas las condiciones sanitarias, así sea artesanalmente. Uy, me tocó devolver mi panela aquí. Y si está don Orlando, le entrega las cosas o las dejo. Ahí está. Pues para un día de entrega, lo primero toca es alistar el producto, lo que le hayan pedido a uno, las unidades que le hayan pedido a uno o el paquete. Y luego pues fabricarla y al otro día pues prepararse uno para venir a traer el producto para... Obvio que con anterioridad pues uno ya más o menos calcula cuánto producto necesitan los clientes y ese producto, esa cantidad se elabora, no se elabora más. Para siempre mantenerlo fresco, que sea agradable, ¿no? Y a la vez para que no salgan cambios, para que no hayan devoluciones, porque las devoluciones pues se pierde, y la idea pues es no perder, porque es costoso la materia prima y lleva bastante trabajo, son 3 días para elaborar la materia prima.